dónde crees tú que han venido? Pues realmente es una mentira, porque si hay 100 euros, no pueden dar 120. Ella lo ha dicho muy bien. Ha dicho, dice, pues realmente es una mentira, porque si hay 100, no puede haber 120. ¿Lo han creado de dónde? De la nada. El dinero bancario, lo mismo que los billetes, se crean de la nada. Nadie ha visto a un billete parir otro billete. El dinero se crea de la nada. ¿Por qué un banco central, la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Rusia, el Banco de Brasil, pueden dar préstamos al 0%? Porque no le cuesta nada crear ese dinero. ¿Por qué un banco privado cobra el dinero al 5 o al 6%? Si ese dinero no le cuesta nada, lo crean, proviene de la nada. Porque tienen poder para ello. E imponen al conjunto de la sociedad una sobrecarga financiera que deriva de esos intereses. Voy a hacerle un paréntesis para que vean ustedes la importancia que tiene esto que yo les estoy diciendo. Todo el mundo ha oído hablar en estos últimos tiempos del peso desorbitado que tiene la deuda pública, que la economía no puede funcionar con la deuda pública que tenemos, que hay que recortar el gasto en sanidad pública porque no podemos soportar más deuda, que hay que recortar el gasto en educación pública porque es demasiado lo que gastamos allí, que hay que recortar pensiones. Mañana ya nos dirán a ver qué van a inventar en el Consejo de Ministros, porque las pensiones son muy caras y no las podemos pagar. La ley de dependencia hay que bloquearla porque no la podemos pagar. ¿Es verdad eso? No, estamos ciegos ante lo que está pasando. Miren ustedes, tomemos el año pasado, a final del año 2012, la deuda de España era aproximadamente 885.000 millones de euros. Vale. Desde el año 95 hasta aquí hemos acumulado una deuda de 885.000 millones de euros. Vale. Desde el año 95 hasta aquí, el total de intereses que hemos pagado a la banca privada representa el 42% de esa deuda. El año pasado, 31.000 millones de euros fueron a pagar la deuda. En 2013, como poco, pagaremos 40.000 millones de euros. El recorte que se va a hacer este año en sanidad, en educación, en pensiones, es de 39.000 millones de euros, de momento. ¿Qué significa eso? Que en realidad la deuda pública no proviene, como nos dicen, del coste excesivo de la educación, de la sanidad, de las pensiones públicas, sino de los intereses que están imponiendo los bancos a la hora de financiar a los gobiernos. Si desde el año 1989 hasta el año 2011 el saldo del Estado español, el saldo entre los ingresos y los gastos, se hubiera financiado como financia, bueno, un poquito más, al 1%, ahora el Banco Central Europeo financia al 0,75% a los bancos privados, si hubiera financiado al gobierno al 1%, la deuda que tendría a final de 2011 el Estado español sería del 14% del Producto Interior Bruto. O sea, esos municipios que gastan mal, esas comunidades autónomas que gastan mal, ese gobierno que gasta mal, que yo no digo que haya gastos mal hechos, que haya que corregir, pues incluso así de mal, si se hubiera financiado al 1%, sería el 14% de deuda. Europa nos pide el 60%, y nosotros tenemos el 82%, 83%, este año subirá. Del 14 al 82-83%, ¿qué hay? Intereses y préstamos para pagar los intereses de los préstamos que pedimos para pagar los intereses de los préstamos que hay que pedir para pagar los intereses. Eso es la carga de la deuda en una gran proporción. Y claro, eso la gente no lo sabe. Y cuando sale el señor Rajoy, el señor Guindos, mis colegas, en la televisión diciendo que hay que recortar los gastos, pues la gente se calla. Luego hablaré de alternativas frente a eso. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el dinero, a través de la deuda, se convierte en un mecanismo de extraordinario poder. Y los bancos, desde hace decenios, desde siempre en realidad, en la economía capitalista, procuraron multiplicar por cualquier medida que fuera la generación de deuda. En definitiva, la esclavitud de las personas a través de la deuda. Lo que ocurre es que en los últimos años, en los últimos 30, 35 años, este proceso, que, insisto, había sido de siempre, se ha, digamos, se ha exacerbado, se ha hecho mucho más fuerte, por una serie de razones que también es importante conocer. Y ha creado lo que el premio Nobel de Economía Maurice Allais llama una auténtica economía de casino. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la capacidad de crear deuda ha aumentado vertiginosamente y que la generación de deuda se ha dirigido fundamentalmente a financiar la generación de deuda. Los banqueros tradicionales generaban deuda para financiar la revolución industrial, para financiar los ferrocarriles, para financiar el comercio internacional. Ha llegado un momento, sin embargo, en que la deuda crece desorbitadamente para crear más deuda, porque jugar con la deuda y con las finanzas es un negocio en sí mismo. Esto puede parecer un poquito complicado, pero lo voy a explicar, creo que fácilmente. En los últimos años se han producido varios fenómenos muy importantes. En primer lugar, que Estados Unidos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un privilegio extraordinario, un privilegio que mantiene, lógicamente, gracias a su poder militar, y es el de lograr que casi el 60% del resto del mundo utilice su moneda. O sea, imagínense ustedes que todos los que están en esta sala utilizaran un papelito verde que pusiera el Torres Dólar y que yo hago en una imprenta, que yo fabrico en una imprenta que tengo en mi casa. Claro, si yo todos los billetes que saque los van a usar ustedes, están deseando ustedes de tenerlos, pues resulta que yo puedo echar ahí todos los billetes que quiera. Por lo tanto, me puedo endeudar ilimitadamente. Eso ha hecho que el flujo, la cantidad de dólares en la economía de los últimos 50 o 60 años, haya crecido extraordinariamente. Pero cuando han aparecido otras monedas que hacen algo de competencia al dólar, pues claro, el dólar estaba más sobrante y eso ha incentivado a que se use para comprar y vender dólares. Eso le puede a ustedes chocar, porque claro, muchos de ustedes pues en algún momento habrán comprado una moneda de otro país. Si han ido, bueno, ahora ya no, pero antes cuando íbamos a Portugal o a Francia, ahora ya tenemos que ir un poquito más lejos, a Estados Unidos. ¿Quién ha comprado monedas de otro sitio? Pues quien ha ido de turismo, quien ha hecho una inversión en otro país, quien ha comprado productos de otro país, ¿no? O sea, como decía yo al principio, ustedes compran monedas de otro país porque tienen alguna transacción con el otro país. Pero en los últimos años lo que ha ocurrido es que, habiendo tanto dinero sobrante, pues resulta que interesa comprar, por ejemplo, dólares, no para realizar transacciones en dólares, sino, como decimos los economistas, para especular con ellos. Es decir, ¿para qué? Pues para comprarlos en un momento y venderlos acto seguido, siempre que su precio esté más alto. Si ahora compro un dólar a 1,3 y dentro de un rato o mañana lo puedo vender a 1,31, pues le he ganado dinero. Esa es la especulación. Entonces, el dinero se ha convertido en un objeto de la especulación. La gente normal y corriente, como yo decía antes, usamos el dinero en función de lo que vayamos más o menos a comprar o necesitar. Los especuladores usan el dinero para especular con él. La gente normal y corriente nos comprábamos, bueno, yo no soy dueño de vivienda, pero quien tenga vivienda, pues la ha comprado para ir a vivir. Los especuladores compraban a lo mejor una vivienda, vete a saber dónde, que ni habían visto en su vida, porque no compraban la vivienda para irse a vivir como un bien real, sino que compraban un bien financiero, querían simplemente tener el contrato de propiedad para venderlo en el momento en que les interesara porque el precio había subido. Esa es la especulación. Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Que en primer lugar ha habido una gran cantidad de dólares sobrantes. En segundo lugar, la política de generar deuda, a la que yo me he hecho referencia antes, crea una constante presión a la baja sobre los salarios. En fin, los que tengan más de 15 o 20 años y que estén en esta sala, pues recordarán, vamos, por no decir todos los que estamos aquí, pues hemos vivido toda nuestra vida oyendo que hay que reducir salarios. Cuando la economía iba bien, para que no fuera mal. Y cuando iba mal, para que fuera bien. Pero al final siempre hay que bajar salarios. Claro, eso que estamos oyendo y que se está haciendo desde los últimos 30 años, pues ha hecho que la desigualdad aumente extraordinariamente. Hasta unos niveles que cuesta mucho trabajo hacerse la idea. Hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, el 1% de la población se queda con casi el 95% de